Dulce. Pudem. San. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 4 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a viernes de fin de semana. Viernes social, viernes para descansar. Bueno, los que van a salir el día de hoy de sus trabajitos y descansar el día de mañana. Hay personas que apenas empieza su jornada laboral de los viernes, sábado y domingo probablemente, ¿verdad? Pero bueno, se siente otro tipo de enfoque por ser viernes. Pero de igual manera, yo siempre los invito a que cada día tengan ese enfoque, ¿no? De estar muy felices, disfrutando del momento presente, disfrutándolo lleno de amor, lleno de energía, lleno de paz. Y yo les deseo mis mejores deseos para cada uno de ustedes, que todo lo que están esperando se conceda de la mano de Dios, y pues con todos los milagros que ya se están manifestando, pues que se les den todos los que ustedes están anhelando desde su corazón. Y bueno, para comenzar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 35 grados Fahrenheit, un cielo despejado, un viento que corre 4 millas por hora, una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 61 grados, mínimas de 35 con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana sábado se esperan máximas de 62, mínimas de 36 con cielos soleados y despejados. Para el día domingo también se esperan máximas de 62, mínimas de 39 con cielos soleados y despejados. Para el próximo lunes, las temperaturas ascienden un poco, máximas de 56, mínimas de 36, con cielos soleados también y despejados. Y para el próximo martes, temperaturas máximas de 58, mínimas de 41, con cielos parcialmente nublados a muy nublados. Hay una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones el próximo martes. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Esta semanita pues estuvo agradable. Y todavía hasta el día martes vamos a tener buenas temperaturas. O bueno, se podría decir hasta el domingo. De ahí pues descienden, estarán bajo los 60. Y posteriormente sí estará así muy, muy, muy cambiante. Va a bajar y va a subir y va a bajar y va a subir. Esperemos que se normalice y ya pues la próxima semana les estaré reportando, ¿verdad? Y bueno, con esto me voy a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Low Radio, la radio que te motiva. El fuego de tus lindos ojos negros cosas raras de la vida. Sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, amor mío, que me hiciste que no puedo comportarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás. Emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 13 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de la reflexión del día de hoy que se titula Chequeo Médico. chequeo médico. Fui a la clínica del Señor Jesús para hacerme un chequeo de rutina. Yo me sentía bien, pero para mi sorpresa, me diagnosticó algunos problemas de salud espiritual. Cuando Jesús me tomó la presión, vio que estaba bajo de ternura. Al tomarme la temperatura, el termómetro registró 40 grados de ansiedad. Me hizo un electrocardiograma y me dijo que necesitaría hacerme un bypass de amor porque mis arterias estaban bloqueadas de soledad y no abastecían mi corazón vacío. Pasó a revisarme las piernas y los brazos, ya que no podía caminar al lado de mi hermano y tampoco podía dar un abrazo fraternal porque me había hecho daño al tropezar con la envidia. También me encontró miopía porque no podía ver más allá de las cosas negativas de mi prójimo. Cuando le dije que no podía oír bien, Jesús me diagnosticó que el problema era que había dejado de escuchar su voz cada día. Por todo esto, Jesús me dio las siguientes instrucciones. Al levantarme en ayunas, beber un vaso de agradecimiento. Antes de llegar al trabajo, tomar una cucharada de paciencia. Cada hora, ingerir un comprimido de paciencia y unas gotas de mansedumbre. Al llegar a casa, inyectarme una dosis de amor. Y antes de acostarme, tomar dos cápsulas de arrepentimiento para limpiar mi conciencia. No te deprimas ni te desalientes ante lo que estás viviendo el día de hoy. Dios sabe perfectamente cómo te sientes. Sigue su voluntad y sus propósitos y tendrás un corazón lleno de gozo. Desconozco el auto. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. Si deseas amor, verdadero amor, aprende primero a amarte a ti mismo.

desvanecido y no puedo escapar de sus sonidos. Estoy hipnotizada en un sueño continuo. Otros corazones no han tenido miedo, solo el tuyo es el que quiero. Haré todo para cuidar tu amor, quizás será una tontería, no tengo temor. De repente en mi vida hay algo que me tiene confundida y no lo puedo evitar. Puedo intentar conservar el asombro hasta el final. Mil veces quise estar sola, vivir sin tu amor, aunque sea. Cada vez vuelve el llanto y regreso a ti, es que te quiero tanto. Mis pensamientos giran a mi alrededor, hacen que sienta paz interior. Al pensar el porqué de esta situación, en tus besos encuentro la solución. De repente en mi vida hay algo que me puedo intentar conservar el asombro hasta el final. De repente en mi vida hay algo que me tiene confundida y no lo puedo evitar. Puedo intentar conservar el asombro hasta el final. Thank you. noche. A veces me quiere, otras me desconoce. Pero vale el riesgo por esos momentos, de los que luego yo ya ni me acuerdo. Y es que la noche tiene sus rincones para los amantes, donde se confunden algunos guardianes, que si me persiguen me dejo atrapar. Luego escapo, acelero, voy sin frenos por las calles, hey, hey, hey, hey, de la ciudad, de la ciudad, de la ciudad. Y yo sé. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. quieras hablar de lo que fui. Mi pálida infancia ya está tan lejos de aquí. Aún me estremezco ahora cuando me encuentro ahí. Por un momento una niña solo quería ser. Temores y sueños también. El tiempo pasaba dejando huella en mi corazón. Aunque mi memoria mienta, traigo una historia en mí. La digo sin darme cuenta, la cuento sin decir. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 47 minutos, ya regresamos y estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. Revelan que funcionarios del gobierno de Trump se habrían planteado renunciar en masa. El autor anónimo que escribió el año pasado una nota editorial para The New York Times publicó un libro en el que advierte que Donald Trump no debe renovar su mandato en las elecciones 2020. En el libro titulado Una advertencia, A Warning, el autor anónimo se identifica como un alto cargo de la administración Trump y asegura darse cuenta de que escribir esto mientras el presidente está aún en el cargo es un paso extraordinario y justo en un momento en el que se enfrenta a una investigación para su posible juicio político. El autor asegura: el Times presenta su anonimato no solo porque le conviene proteger su identidad, sino también no desviar el foco del mensaje hacia el mensajero, el mismo. Eliminar mi identidad de la ecuación priva a Trump de la oportunidad de crear una distracción, asegura anónimo en referencia a los impulsos de Trump de atacar a sus críticos. ¿Qué hará cuando no haya una persona a la que atacar, sino una idea? Reflexiona. El autor asegura haber visto y escuchado cosas muy inquietantes y dice revelarlas en su libro Anonymous. Como se hace llamar el escritor, cree que el presidente se merece ser despedido, pero el Times explica que lo que en realidad quiere decir el autor es que Trump no puede ser reelegido. Sin embargo, cree que el juicio político es malo porque llevaría al país a una mayor desunión que apenas podemos permitirnos. Anonymous cree que solo si Trump no gana las elecciones 2020, el país puede emprender una ardua reparación moral y restaurar el alma del sistema político. Ola de violencia cambia panorama entre Arizona y México. Una inusual oleada de violencia en el lado sur de la frontera de Arizona con México ha detonado alertas de las autoridades de Estados Unidos y obligado a ciudadanos estadounidenses a pensar cómo viajar más seguros. Desacostumbrados al tipo de violencia que desde hace mucho tiempo se manifiesta en algunas partes de la frontera entre Texas y México, aquellos que cruzan con frecuencia territorio mexicano por Arizona señalan que ahora pensarán dos veces antes de viajar por la noche y se recluirán en concurridas zonas comerciales. Yo cruzo con mucha frecuencia, afirmó Ana Borrajo, un chef que reside en Bisbee, Arizona, y quien frecuenta las comunidades mexicanas fronterizas de Agua Prieta y Naco. Yo acudo al médico, al dentista, salgo a comer y no me siento amenazada, fue su comentario. Pero después de un reciente tiroteo fatal en Agua Prieta y la emboscada en que murieron 3 mujeres y 6 niños, aproximadamente a 1 hora vía terrestre hacia el sur, trataré de ir durante el día y trataré de ser más cautelosa, fue lo que agregó Borrejo. Los aterrados residentes de Douglas, Arizona, fueron despertados la madrugada del día lunes por el tiroteo que se desató entre grupos de narcotraficantes que se disputan el control de Agua Prieta. El tiroteo estuvo confinado al sur de la frontera y los reportes sugieren que al menos 2 personas murieron en el enfrentamiento. Trump quería escuchar investigaciones, Biden, Clinton. Había 3 palabras que el presidente Donald Trump quería escuchar del mandatario ucraniano, investigaciones, Biden, Clinton. Eso de acuerdo con la transcripción publicada el día de ayer de una entrevista con George Kent, diplomático de la carrera del Departamento de Estado, dentro de la pesquisa para el juicio político contra Trump. El presidente de Estados Unidos no quería nada menos que el presidente Zelensky se acercara al micrófono y dijera investigaciones Biden y Clinton, testificó Kent. En esencia, el mensaje tenía que tener 3 palabras. Kent les dijo a los investigadores que hasta donde él sabía, eso era lo que Trump quería que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijera para poder recibir la ayuda militar estadounidense, con base en conversaciones que le fueron referidas por otras personas en el gobierno que estaban en contacto con el embajador Gordon Sondland, quien tenía una línea telefónica directa con Trump. Numerosos funcionarios que laboran o han laborado en el gobierno de Trump han testificado que el presidente condicionó la entrega de ayuda estadounidense a que Ucrania investigara públicamente a Joe Biden, adversario político de Trump, al hijo de Biden y a otros demócratas. Cae presunta red de narcos boricuas en Tampa. 8 sospechosos puertorriqueños que presuntamente eran miembros de una organización de tráfico de drogas en la bahía de Tampa fueron arrestados, según reportó el Departamento de Justicia en el Distrito de Florida. Todos fueron acusados de conspiración para distribuir y poseer drogas con la intención de distribuir aproximadamente 5 kilogramos o más de cocaína. Según la fiscal de los Estados Unidos, María Chapa López, los sospechosos fueron identificados como Jake Orsini Martínez, conocido como el Papi, 43 años de Puerto Rico, Juan Orsini Martínez, conocido como Tío Cano, 44 años en Atlanta, José Manuel Robles Negrón, conocido como Chelo, 25 años de Puerto Rico, Pedro Javier Hernández Sosa, conocido como Javi Carolina, 29 años de Puerto Rico, José Antonio Chinea Santos, 34 años de Puerto Rico, Raymond José de la Cruz, conocido como Sankey, 42 años, Clearwater, Brice Malone Warren, 41 años, Newport Beach, y Luis Daniel Agosto Morales, 27 años, de Tampa. Si estos sospechosos son declarados culpables, cada uno podría enfrentar una sentencia mínima obligatoria de 10 años de por vida en una prisión federal. Además, la acusación también notifica a los acusados que Estados Unidos tiene la intención de perder cualquier activo que supuestamente se pueda rastrear por el producto del delito. Aproximadamente desde septiembre del año pasado hasta agosto de este año, los acusados conspiraron para distribuir cocaína en todo el Distrito Medio de Florida. Crimen en México atrae atención a poligamia de mormones. Los asesinatos de 9 personas en México que pertenecían a una comunidad descendiente de mormones en la que algunas personas practican la poligamia atrajeron la atención a los esfuerzos de la rama dominante de la iglesia por distanciarse del matrimonio plural que solía practicar, pero que denuncia desde hace mucho tiempo. El vínculo de las víctimas en el mormonismo destacó prominentemente en los titulares de esta semana sobre el ataque perpetrado por un cártel de narcotráfico contra una caravana de mujeres y niños estadounidenses que vivían en México, si bien no hay indicios de que hayan sido agredidos debido a su religión. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días emitió el martes un breve comunicado en el que expresó su solidaridad con las víctimas, al tiempo que hizo notar que no pertenecían a la rama dominante de la iglesia. Probablemente los líderes de esta esperaban aclarar la confusión que es común cuando surgen noticias sobre sectas polígamas que son consideradas mormones fundamentalistas, pero que no pertenecen a la rama principal de la iglesia que prohibió la poligamia hace un siglo, dijo Patrick Mason, un erudito de la religión que funge como presidente Arrington de Historia y Cultura Mormona en la Universidad Estatal de Utah. Algo similar ocurrió hace más de una década cuando un grupo encabezado por Warren Jeff apareció en las noticias por acusaciones de abuso sexual infantil y por una redada de las autoridades a su hacienda en Texas. Mason hizo referencia a un estudio efectuado por el Pew Research Center en el 2007 durante la primera contienda por la presidencia en la que participó el republicano Mitt Romney, quien es mormón. El estudio reveló que la poligamia era la palabra más comúnmente relacionada con los feligreses de esta religión. La mayoría de las personas no conoce la diferencia entre los metodistas y los bautistas, mucho menos las diferentes facciones de mormonismo, dijo Mason. Las 9 mujeres y niños asesinados el lunes por sicarios del narcotráfico en el norte de México vivían en una comunidad agrícola remota donde los habitantes son descendientes de mormones que huyeron de Estados Unidos para no ser enjuiciados por poligamia a fines del siglo XIX. Los primeros mormones practicaban la poligamia en ese siglo por instrucciones de su fundador Joseph Smith, pero la iglesia lo desautorizó en 1890. Y retiran del mercado 2 millones de libras de pollo. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos anunció el día miércoles el retiro del mercado de más de 2 millones de libras de productos de pollo listos para hornear Simon Prepared Food INC debido a la contaminación por metales. El Servicio de Inspección y Seguridad Alimenticia de la USDA anunció el día miércoles un retiro voluntario masivo de productos de pollo frescos y congelados de Simon's Prepared Foods debido a la inquietud de que algunos productos estén contaminados con piezas de metal. El retiro del mercado incluye aproximadamente 2.071.395 libras de aves de corral producidas del 21 de octubre al 4 de noviembre. Los productos fueron enviados a tiendas en Alabama, Arizona, Arkansas, California, Georgia, Minnesota, Oklahoma y Pensilvania, según un comunicado de prensa. Los consumidores pueden comunicarse en la línea directa gratuita de carne y aves del USDA al 1-888-MP-HOTLINE, 1-888-MP-HOTLINE. El MP Hotline es el 674-6854, 674-6854, para cualquier pregunta general sobre la seguridad alimenticia. Y en información deportiva, en la selección mexicana, adiós Chucky, hola Raúl Jiménez. La selección mexicana dio a conocer la convocatoria para su próxima fecha Liga de Naciones de la CONCACAF, con algunos regresos destacados como Raúl Jiménez, Jonathan Dos Santos, Eric Gutiérrez, Héctor Moreno y Guillermo Ochoa. México asumirá los duelos ante Panamá y Bermudas. El Tata decidió dar algunas rotaciones en su lista de europeos, donde no aparecen Irving Lozano, Héctor Herrera, Diego Lainez y Jesús el Tecatito Corona. Los partidos se realizarán el 15 de noviembre en el país canalero, mientras que el Tri recibirá a los caribeños de Toluca en Toluca el 19 de noviembre. La concentración arrancará el día domingo 10 de noviembre en las instalaciones del Centro Alto Rendimiento de la Ciudad de México, mientras que el miércoles 13 de noviembre viajará a Panamá. La selección mexicana marcha en primer lugar del sector, quienes intentarán arrancar su boleto a las semifinales de la Liga de Naciones CONCACAF. Y en otra información deportiva, también de la Liga MX, Herrera niega ultimátum, pero no asegura su permanencia. No ha sido el mejor torneo para las Águilas, que llegan a su último encuentro de apertura 2019 en el quinto puesto de la tabla, con un juego más que todos los equipos peleando por la liguilla, luego de perder contra Santos 1-2 en el Azteca. Mucho se dijo acerca de lo de que Miguel Herrera podría ser despedido en caso de no lograr el campeonato. Herrera abordó el tema del tiempo que le queda de contrato con los azulcremas y dijo: tengo 6 meses más de contrato, que es lo que me queda. Yo voy a tratar que el equipo genere lo que estamos buscando, conseguir otro título más para que el equipo siga cosechando títulos, pero eso tampoco garantiza que siga acá. Ya ha habido técnicos que quedan campeones y salen, fue lo que afirmó. El América se medirá contra Veracruz en su último partido de la fase regular en el cierre de la jornada del día viernes, en lo que será el último partido del club azul crema en la fase regular. Ocho de la mañana con 2 minutos. Hemos finalizado con la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Y si te perdiste el programa el día miércoles, no te pierdas la grabación. Recuerda que la puedes escuchar en la página de la radio www.sexylordradio.com, www.sexylordradio.com, en la pestaña de música. Y ahora nos vamos a ir para ver qué nos separan los astros, así que vámonos con el horóscopo del día de hoy. Aries, cuando intente comunicarse con alguien, lo más recomendable para este día será que busque un diálogo conciliador sin confrontar a la gente que lo rodea. En el amor, en caso de que surjan algunos problemas con su alma gemela, lo mejor será que hoy tome distancia, espere a mañana para volver a hablar sobre el tema por el que discutieron. En la riqueza, prepárese, ya que una vieja propuesta laboral ha tenido éxito. Disfrute e invierta correctamente las ganancias que ha obtenido en este tiempo. En el bienestar, dedíquele tiempo a sus necesidades espirituales, tome distancia de su rutina cotidiana y podrá encontrar la paz que tanto ha estado buscando. Para el signo de Tauro, intente conservar una sola dirección y ponga toda su energía en lo que realmente quiere, y de esta forma podrá alcanzar lo que desea con mayor rapidez. En el amor, deberá oír sus sentimientos más íntimos antes de tomar decisiones en el marco afectivo. Piense bien antes de tomar una determinación equivocada. En la riqueza, trate de mantener su posición laboral y aplique su energía en lo que desea. Pronto conseguirá concretar ese proyecto económico que lo tiene acobardado. En el bienestar, aunque le cueste, debe comenzar a gobernar sus emociones, comience a mirar la vida con sencillez y aprenda a disfrutar del momento. Para el signo de Géminis, relájese, ya que será un día donde su espontaneidad será bien recibida. No deje pasar el tiempo y exprese sus emociones en el momento más oportuno. En el amor, transitará un ciclo de maduración en las relaciones. Hoy dará por concluida esa relación que tiene con esa persona y que hace tiempo está desgastada. En la riqueza, comprenda que si intenta incluir nuevos métodos de trabajo en algunos de sus proyectos, en poco tiempo obtendrá favorables respuestas al cambio. En el bienestar, si pretende tener un buen estado psicofísico, será óptimo que descanse más por las noches, coma menos y abandone el sedentarismo lo antes posible. Para el signo de Cáncer, anímese y comience a interpretar los mensajes de sus propios sueños. Esto lo ayudará a conocerse mejor y a que sintonice con su inconsciente. En el amor, demuestre su amor con sinceridad y ternura. Trate de guiarse por sus sentimientos y verá que las relaciones afectivas irán mejorando de a poco en el tiempo. En la riqueza, esté preparado, ya que existe peligro de endeudamiento. Pague hoy mismo todas las cuentas e impuestos de su hogar que tiene atrasado desde hace meses. En el bienestar, si se siente psicológicamente saturado, opte por las flores de Bach y la aromaterapia. En estas terapias encontrará la ayuda que ha estado buscando. Para el signo de Leo, sería bueno que aprenda y que cambie la manera en que enfrenta la vida a diario. Comience a disfrutar de lo que tiene y no se haga tanto problema. En el amor, en caso de que no tenga pareja en su vida, es momento para encontrarla. Salga a divertirse y la hallará en un lugar menos pensado. En la riqueza, debe renunciar a ciertos prejuicios que hace tiempo ponen en duda su capacidad laboral y profesional. Revea la situación y modifíquela. En el bienestar, es un momento oportuno para realizar un cambio de look y darle más onda a su personalidad. No dude y anímese a un corte de pelo o a un cambio de color. Para el signo de Virgo, sería bueno que acepte los consejos que reciba de la gente que lo quiere. Evite negarse. Lo ayudarán a cambiar su forma de pensar y actuar. Sería bueno que acepte los consejos que recibe de la gente que lo quiere. En el amor, intente expresar con libertad la pasión que tiene dentro de su corazón y así logrará recibir recíprocamente una entrega total de su alma gemela. En la riqueza, respete y hágase respetar por sus compañeros de trabajo. Intente incorporar nuevas pautas laborales para construir bases sólidas en los negocios. En el bienestar, sorpréndase con un día diferente. Busque conocer un nuevo lugar que le inspire el alma. Esta noche, invite y comparta con alguien su amor por el arte. Don't want to be afraid, hard not to hesitate. Para el signo de Libra, durante este día obtendrá la energía necesaria para poder emprender lo que siempre quiso y que no pudo. En el amor, gracias a su coraje y valentía, podrá ganarse el corazón de esa persona que le interesa. Hoy anímese e invítela a salir a algún lado. En la riqueza, en este día, la certeza de sus ideas le dará el impulso que está necesitando desde hace tiempo para sus proyectos. En el bienestar, se le presentará una ocasión única para realizar un viaje de placer en compañía, o olvídese de la rutina y acepte la invitación que le hicieron. Para el signo de Escorpión, intente pensar en usted, destine ese tiempo para poder terminar esa carrera que hace tiempo comenzó y que por diversas situaciones no pudo finalizar. En el amor, si su familia lo demanda, trate de tenderle su mano y colabore con ellos que lo necesitan. No se haga el distraído, no mire hacia otro lado. En la riqueza, trate de ser más conservador cuando tenga que tomar determinaciones sobre sus finanzas. De pasos seguros en vez de tomar decisiones impulsivas. En el bienestar, podrá sentirse despreciado por sus amigos, ya que usted nota que no lo toman en consideración como se merece. Trate de charlar con ellos y todo mejorará. Para el signo de Sagitario, seguramente en este día se le presentará una situación donde deberá buscar una solución inmediata a ese conflicto. Trate de no involucrarse. En el amor, mantenga un diálogo activo con su alma gemela. Dígale que necesita mucho y que desea compartir sus emociones. No sea arrogante en el amor. En la riqueza, deberá priorizar el plano económico en este día, ya que podría surgir algún inconveniente monetario que no esperaba. Aléjese de las distracciones. En el bienestar, prepárese, ya que ese estado de confusión mental continuará en el día de hoy. Intente no asustarse y desesperarse, ya que todo pasará rápidamente. Para el signo de Capricornio, comprenda que utilizar pensamientos claros y desapegados le permitirá resolver rápidamente todos los problemas que está teniendo desde hace días. En el amor, disfrute del amor sin inhibiciones, aproveche ya que su alma gemela estará dispuesta a dar y recibir incondicionalmente en el plano del corazón. En la riqueza, es un ciclo para dedicarse a comunicar sus ideas y a mostrar lo valioso que tiene frente a sus compañeros y jefes que compartan con usted el proyecto. En el bienestar, si le está preocupando algún tema de salud, no dude y vaya a su especialista. Él sabrá aconsejarlo y usted podrá evacuar todas sus dudas. Para el signo de Acuario, cuando deba dar una opinión de alguna persona, trate de censurar menos y no juzgar a los demás sin conocerlos. Abandone esa posición autoritaria que tiene. En el amor, evite postergar ese encuentro romántico que ya tiene programado hace días. Disfrute un poco del amor y descomprímase en las responsabilidades. En la riqueza, sentirá la necesidad de cumplir con todas sus obligaciones de manera placentera en el ámbito laboral, ya que hace días su jefe le reclamó el incumplimiento de sus tareas. En el bienestar, incluya en su alimentación diaria más productos naturales, hierbas y frutos secos, y de esta forma verá que su organismo funcionará mucho mejor. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Haga lo posible para desprenderse de aquello que le hace mal a su vida, elija nuevos rumbos y vivirá una etapa de renovación interna muy enriquecedora. En el amor, hoy la presencia lunar acrecentará y facilitará la relación que tiene con su alma gemela. Comprométase y juéguese más por la persona que tiene a su lado. En la riqueza, prepárese, ya que aparecerán nuevas oportunidades laborales, los logros irán apareciendo de forma continua y en el determinado tiempo. En el bienestar, trate de no irritarse sin sentido con su entorno. Utilice esa energía en algo creativo. Es el momento para contactarse con su mundo interior y relajarse. Ocho de la mañana con 13 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

devuélveme el respeto. Déjame a la luna y las estrellas en el cielo. Si vas a bajarme algo, róbame en el suelo. Ya no me dediques la canción donde lloras por mi corazón. Ven y cántame. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 28 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y te tengo información para todos los que vemos Netflix, me incluyo en la lista. Hay una lista, valga la redundancia, esta es otra lista, pero de televisores y reproductores en las que Netflix dejará de funcionar el 1 de diciembre, así que pongan mucha atención. Tal vez ustedes tienen alguno de estos dispositivos electrónicos, televisores o los DVD players, DVD. Y bueno, pues este miércoles por la tarde Netflix lanzó un comunicado para informar que a partir del 1 de diciembre de este año, su servicio de streaming ya no estará disponible en algunos modelos de televisores y reproductores debido a algunas actualizaciones y problemas de compatibilidad. Las marcas principalmente afectadas de televisores Smart TV son Samsung, Sony y Toshiba. Así que si tienes uno de estos televisores Smart TV, Samsung, Sony y Toshiba, pon atención. También algunos reproductores Roku y Blu-ray ya no podrán acceder a la famosa plataforma de streaming. Enseguida, bueno, te voy a decir esta lista de estos modelos de aparatos en los que dejarás de ver en cuestión de semana el contenido de Netflix. En Samsung, todos los televisores que fueron fabricados en el año 2010 y 2011, en especial aquellos que tienen las letras C y D en el código de modelo, el cual lo encuentras al lado de la descripción del tamaño de la pantalla. Así que ve y checa ahorita tu televisor o al rato que llegues a tu casa y observa si tiene la letra C o la letra D. Si tiene la letra C y D, pues ya no vas a poder ver ahí en Netflix. La otra marca es Toshiba, les había comentado, pues los modelos afectados son BDK21KU, BDK2150KU, BDX2200KU, BDX2250KU, BDX2500KU, BDX2700KU, BDX3000KU, BDX4150KU, BDX4200KU y BDX5200KU. Esos son los modelos, ¿no? Les estoy diciendo las letras como dicen aquí, como están descritas. Yo sé que ahorita pues no tienen tal vez a su alcance, pero después que escuchen la grabación ahí pueden observar o simplemente buscar la nota, ¿no? De cuáles son los modelos que van a dejar de usarse para ver pues Netflix, ¿no? Para que puedan saber. Sony, todos los televisores y Blu-ray, todo lo que tengan ustedes Sony y la marca Sony en los Blu-ray y los televisores que fueron fabricados en el año 2009 al año 2011. Entonces, si tú te compraste en el 2009 o 2010 tu televisor modelo Sony o tu Blu-ray, entonces tampoco vas a poder ver Netflix en estos aparatos, en estos dispositivos. Y los que tienen Roku, los modelos 2050X, los modelos 2100X, el modelo 2000C, el HD Player, SD Player, XR Player y XD Player. Son los modelos de Roku que tampoco se van a poder ver Netflix. Ahora no se van a asustar y digan, ah, entonces tengo que comprar otro televisor porque no puedo ver Netflix. Pues hay dos opciones. La primera, cancelen Netflix. La segunda, compren el Amazon, el Fire Stick Amazon. Se les cuesta como $50 o menos, más en el Cyber Monday o también, sí, pues en Cyber Monday, porque lo pueden comprar por Amazon y ahí ya pueden poder ver todas las aplicaciones y no van a tener este problema. Así que ustedes ya saben, ¿no? Le invierten un poquitito, no es mucho, menos de $50 yo creo les cuesta el Fire Stick y ahí ya pueden tener todas las aplicaciones y se olvidan de tener que comprar una tele que les cueste tal vez $1,000, $2,000, no sé cuánto piensan comprar, cuánto piensan gastar en una televisión, pero mejor comprar un Fire TV Stick o un, ¿cómo les dije? Se me fue el nombre, creo que lo dije al revés. Bueno, un Fire Stick, ¿ok? Y pues ahí ya van a poder tener todas las aplicaciones. Me da risa cómo se me traba la lengua. Con el frío no se han dado cuenta que últimamente se me enreda medio la lengua. ¿Se han dado cuenta o no? Bueno, espero que no se den cuenta. Obviamente se dan cuenta, ¿verdad? Y bueno, de otra información. Esta es fuera de lo común y pues es de preocuparse. Miles de científicos declaran una emergencia climática en la Tierra. Más de 11.000 científicos de todo el mundo se unieron el día de ayer para declarar una emergencia climática. Su paper, publicado este martes en la revista Bioscience, explica toda la ciencia que hay detrás de esta emergencia y plantea soluciones que se pueden tomar en cuenta para lidiar con ella. Los científicos no son los primeros en hacer una declaración de este tipo. Una nación tribal en el Yukón canadiense, Reino Unido y algunas zonas de Australia han llegado a la misma funesta conclusión. En los Estados Unidos, los miembros del Congreso han presionado al gobierno federal para que haga lo mismo. Pero ya sabemos lo que opina Donald Trump sobre todo esto. Y de todos modos, este anuncio de los científicos es importante porque no lo hacen por motivos políticos o como una protesta emocional sin fundamento. Están declarando una emergencia climática porque la ciencia respalda esta afirmación. Los firmantes, que provienen de 153 países, señalan que la sociedad ha tomado pocas medidas para prevenir el desastre climático. Sigue ocurriendo lo mismo de siempre, a pesar del consejo científico de quemar combustibles fósiles y conducir automóviles. Está perjudicando gravemente el medio ambiente, el mismo entorno en el que todos tendremos que vivir en un futuro no muy lejano. Los gases de efecto invernadero continúan llegando a la atmósfera. Y si no lo detenemos, estaremos pues prácticamente condenados. Los científicos ofrecen diferentes indicadores más allá de la temperatura global que los líderes mundiales deberían mirar de vez en cuando, como el crecimiento de la población, el consumo de la carne, el consumo de energía y las pérdidas económicas anuales por eventos climáticos extremos. Esto puede ayudarnos a ver lo que hemos hecho para abordar esta crisis climática. La disminución de las tasas de natalidad y el aumento de la energía renovable son sinónimos de que las cosas están mejorando. Sin embargo, una disminución del número de árboles o el aumento del número de ganado estabulado indican todo lo contrario, pero aún hay tiempo para actuar y estos científicos nos instan a prestar atención a este aviso. Aunque las cosas están mal, no todo está perdido, dijo Thomas Newsom, firmante e investigador de la Universidad de Sydney, en un comunicado de prensa, y dice: podemos tomar medidas para abordar esta emergencia climática. ¿Cuáles son los pasos que podríamos hacer? Pues lo primero es reemplazar los combustibles fósiles con energías renovables, reducir los contaminantes que agraven el calentamiento, como los hidrofluorocarburos, restaurar los bosques, o sea, sembrar más árboles, cambiar a una dieta centrada en vegetales en lugar de pues las carnes. También estabilizar la población mundial y transformar la economía. Nuestra economía centrada en combustibles fósiles tiene que cambiar si pretendemos revertir el cambio climático, y pues eso lo describieron los propios científicos. Entonces, ya saben, todos hay que poner un granito de arena para poder ayudar a nuestro medio ambiente. Muchos se preguntarán, ¿y cómo afecta el consumo de la carne? Hace meses atrás estábamos hablando de cómo las vacas pues tenían que ver también con la contaminación, como los gases que ellas pues sacan, ¿no?, de su organismo, contamina también el medio ambiente. Pero no es tanto, o sea, no es tanto lo que contaminan el ganado, por ejemplo, sino pues todo el manejo, ¿no?, que conlleva el que uno consuma carne. Si uno consume mucha carne, entonces los transportes que hacen para traer a la carne, para llevarla a una procesadora, toda esta logística, pues realmente es la que está contaminando más que lo que es pues los pobres animalitos, ¿verdad? Entonces, hay maneras de cómo ayudar. Entonces, en Google pueden ustedes buscar ahí qué medidas pueden tomar para que también aportemos nosotros, ¿no?, un granito de arena. Y bueno, ahora me voy a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos. 8:35. La lectura del día de hoy nos habla sobre el cambio interno del apartado 8 del capítulo 21, Razón y Percepción. En este apartado nos está diciendo desde el primer enunciado o desde la primera frase con una pregunta: ¿son entonces peligrosos los pensamientos? Y nos dice: para los cuerpos, sí. ¿Por qué? Porque los pensamientos que parecen destruir son aquellos que nos enseñan a nosotros, los pensadores, que podemos ser destruidos. Por eso también nos dice que así es como uno muere por la razón de lo que aprendió. Pasa de la vida a la muerte, la prueba final de que valoró lo efímero más que lo constante. Lo constante nos dice aquí que es la felicidad. Si nosotros realmente creyéramos que la felicidad es constante, entonces no la estaríamos buscando en otros lugares. ¿Por qué? Porque constante significa que ahí está constantemente, o sea, que no se va, nunca se va. Pero ¿qué es lo que pasa en nuestros pensamientos? Lo que estamos creando con nuestros pensamientos nos dice que la felicidad viene y se va, que hay momentos en nuestra vida que vamos a estar muy felices, hay otros momentos en los que vamos a estar tristes, otros enojados y así. Y ese tipo de pensamientos, pues obviamente son los que nos llevan a tener todos estos cambios emocionales, todas estas desdichas, se podría decir, ¿no? Y no podemos estar completamente felices. Aquí nos dice, la felicidad es constante. Si tú la pides y estás consciente, estás despierto que es constante, entonces ya no la vas a estar pidiendo y la vas a estar disfrutando, la vas a estar viviendo constantemente. ¿En qué momento? En este momento presente. ¿Y en cuál otro momento? Siempre en el momento presente. Está muy bonito este cambio interno, este tema, porque nos vuelve a reprogramar, ¿no? Es como decir, ok, te voy a limpiar la computadora de tu cerebro y te la voy a dejar al 100, ¿no? Es lo que escuchamos constantemente, te arreglamos las cosas y te lo dejamos al 100. Entonces, al 100 vamos a dejar nuestro cambio interno, o sea, nuestro ser interno, ¿no? Vamos a hacer ese cambio en el que vamos a recordar que pedir la felicidad no es pedirla una y otra vez, sino reconocer que la felicidad ya es constante. Entonces, que no necesitamos pedirla más que una sola vez para poder gozar de ella eternamente. Ahora yo te digo a ti, puedes sonreír en este momento, puedes estar tranquilo, puedes estar tranquila, puedes estar confiado de lo que te toca vivir. En el momento que te toca vivir, siempre va a ser perfecto. O sea, yo te puedo hacer esta pregunta para que reconozcas que no tienes por qué temer. Y si hay algo en tu vida en estos momentos, llámese enfermedad, llámese falta de trabajo, falta de pareja, no sé, algún tipo, algún miedo, alguna angustia, si hay cualquiera de estos, tú puedes reprogramar tu pensamiento y darte cuenta que eso es una ilusión. Es una ilusión, ¿por qué? Porque te está alejando de tu naturaleza. Tu naturaleza es estar en paz y feliz. No necesariamente tienes que decir, ah, estoy muy feliz, estoy muy sonriente. No, la felicidad se siente independientemente de cómo tú estés reaccionando ante los demás, ¿no? Podemos estar realmente felices y con una cara seria. Eso no quiere decir que no estés feliz, que no estés disfrutando. Muchas veces cuando uno está serio es porque está tranquilo también, ¿no? Si no, pues ahí está la meditación. Cuando uno está meditando, pues está encontrándose con uno mismo y está disfrutando de ese momento y no tiene una sonrisota en la cara, ¿verdad? Pero está muy feliz, está muy pleno. Entonces, esa es la invitación para el día de hoy. Ese es el cambio interno que se nos invita a hacer el día de hoy. Si tú pides que se te dé, que se te conceda la felicidad y la paz, entonces ya la recibiste. Ya la recibiste, así que no dejes que nada se interponga entre la santidad de tu relación y tu conciencia de esa santidad. Con esto terminamos el tema. Me voy rápidamente a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 261. Y antes de la lección nos habla aquí de qué es el cuerpo. El cuerpo es una cerca que el Hijo de Dios se imagina haber erigido para separar partes de su ser de otras partes. Cree vivir dentro de esa cerca para morir a medida que ésta se deteriora y se desmorona, pues creer estar a salvo del amor dentro de ella. Estar a salvo del amor dentro de ella. Al identificarse con lo que considera es su seguridad, cree ser lo que ésta es. ¿De qué otro modo, si no, podría estar seguro de que permanece dentro del cuerpo y de que mantiene al amor afuera? El cuerpo no perdurará. Sin embargo, para él eso supone una doble seguridad, pues la temporalidad del Hijo de Dios es la prueba de que sus cercas funcionan y de que están llevando a cabo la tarea que su mente les asignó. Pues su unidad aún permaneciese intacta, ¿quién podría atacar y quién podría ser atacado? ¿Quién podría ser el vencedor? ¿Quién la presa? ¿Quién podría ser la víctima? ¿Quién el asesino? Y si él no muriese, ¿qué prueba habría de que el eterno Hijo de Dios puede ser destruido? El cuerpo es un sueño, al igual que otros sueños. A veces parece reflejar felicidad, pero puede súbitamente revertir al miedo, la cuna de todos los sueños. Pues solo el amor puede crear de verdad, y la verdad jamás puede temer. Hecho para ser temeroso, el cuerpo no puede sino cumplir el propósito que le fue asignado. Mas podemos cambiar el propósito que el cuerpo obedece si cambiamos de parecer con respecto a su finalidad. El cuerpo es el medio a través del cual el Hijo de Dios recobra la cordura, aunque el cuerpo fue concebido para condenarlo al infierno para siempre. El objetivo del cielo ha sustituido a la búsqueda del interno. El Hijo de Dios busca la mano de su hermano para ayudarlo a marchar por la misma senda que él. Ahora el cuerpo es santo. Ahora su propósito es sanar la misma mente para dar muerte a la cual fue concebido. Te identificarás con lo que pienses que te ha de dar seguridad. Sea lo que sea, creerás que ello es lo que tú eres. Tu seguridad reside en la verdad, no en las mentiras. El amor es tu seguridad, el miedo no existe. Identifícate con el amor y estarás a salvo. Identifícate con el amor y estarás en tu morada. Identifícate con el amor y hallarás tu ser. Y bueno, está muy bonito esta parte que nos habla antes de la lección. Y me voy a pasar rápidamente la lección y ahorita les doy un pequeño comentario. La lección del día de hoy es: Dios es mi refugio y seguridad. Dios es mi refugio y seguridad. Me identificaré con lo que creo es mi refugio y mi seguridad. Me veré a mí mismo allí donde percibo mi fuerza y pensaré que vivo dentro de la ciudadela en la que estoy a salvo y en la que no puedo ser atacado. No dejes que hoy busque seguridad en el peligro, ni que trate de hallar mi paz en ataques asesinos. Vivo en Dios. En Él encuentro mi refugio y mi fortaleza. En Él radica mi identidad. En Él reside la paz eterna. Y solo allí recordaré quién soy realmente. Y bueno, aquí la parte de la oración, si pueden cerrar los ojos. No dejes que vaya en pos de ídolos, Padre mío, pues lo que deseo es estar contigo en casa. Elijo ser tal como tú me creaste y encontrar al Hijo que tú creaste como mi ser. Y bueno, aquí finalizamos la lección. Ambos, la lectura, la lección y la que viene antes de la lección, de que nos dice que es el cuerpo, todos están relacionados. y todos nos dejan pues el mensaje mucho más claro, ¿no? ¿Con qué te vas a identificar? Si te identificas con el miedo, pues obviamente vas a estar temeroso, vas a estar con muchos problemas, te vas a sentir con muchos problemas en tu vida. Pero si te identificas con el amor, vas a estar a salvo, no va a haber problemas, vas a estar en tu morada. Y aparte, si tú te identificas con el amor, vas a encontrar a tu ser, ese ser que es puro, que está lleno de paz, que está lleno de luz, que está lleno de amor. Entonces, encontrarte con tu ser es realmente amar, amarte y amar todo lo que está a tu alrededor, a todas las personas. A veces uno piensa que es muy difícil amar al prójimo, sobre todo cuando hay conflictos con alguien pues en particular. Y no lo es así. Si tú te identificas con tu ser, ¿cuál conflicto vas a encontrar? Ninguno. Ninguno vas a encontrar, porque vas a reconocer que en ti está la paz y está Dios contigo. Por eso nos dice en la lección: Dios es mi refugio y mi seguridad. Nos vamos a identificar con lo que creemos que es nuestro refugio, con nuestra seguridad también, no con lo que nos causa miedo. No nos vamos a identificar con el dinero, con el trabajo, con el, no sé, con todo lo que ustedes estén pensando que se puede identificar. No se identifiquen con eso. Identifíquense con lo que crean que realmente es su refugio. ¿Y quién es su refugio? Dios. Dios es nuestro refugio, Dios es nuestra seguridad. No vamos a ir en pos de ídolos. Los ídolos son ilusiones. Los ídolos puede ser el miedo, la atracción al miedo, la atracción al dolor, la atracción a la inseguridad, a la proyección, etcétera, etcétera. Entonces, Dios nos creó a imagen y semejanza, ¿no? Si nos creó como su imagen y semejanza, entonces nuestro ser está intacto y está igual que Dios. Entonces, hoy vamos a estar tranquilos, vamos a hacer ese cambio interno que tenemos que hacer, pero para que realmente lo podamos vivir constantemente, en todo instante presente, no nada más por este momento, no nada más por los 5 minutos que van a surgir ahorita, no, es una invitación para que lo hagamos constantemente, ¿ok? Y bueno, con esto finalizo el tema del día, nos damos una pequeña pausa y ahorita regresamos. 8 de la mañana con 53 minutos, ya regresamos, estamos escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, ya te tengo lista la recetita de salud. Te dije que te iba a traer otra receta para combatir la anemia infantil. Y esa está súper sencilla, es más como una recomendación. Si tú tienes ahorita en tu casa frutos deshidratados, ¿como cuáles? Como las ciruelas, como las pasas, las que ya están secas, obviamente. Los dátiles, los albaricoques. Todo esto que te estoy mencionando y cualquier otra fruta deshidratada, le puedes dar a tus niños. Lo puedes hacer tipo papilla o lo puedes dar en algún postre, alguna galleta de avena, le puedes agregar ya sean blueberries también, raspberries, todas las frutas deshidratadas. Esto les va a ayudar a combatir la anemia porque tienen muchas vitaminas, los frutos secos, tienen mucha proteína, tienen hierro y ustedes pueden también, ¿no?, investigar sobre todos los beneficios que tiene el consumir dátiles, el consumir los albaricoques, los blueberries, los raspberries. Tienen muchas vitaminas. Ustedes no lo van a creer, ¿no?, cuando ustedes empiecen a investigar. Aparte que también son anticancerígenos, entonces es como un doble refuerzo, ¿no? Entonces, pues esta es la recomendación para el día de hoy. Es la receta, o sea, no hay algo específico que tengas que hacer. Simplemente dales de comer frutos deshidratados, ¿ok? Y esto les va a ayudar a combatir la anemia. Y ahora los voy a dejar con la reflexión del día de hoy, que se titula Chequeo Médico. Chequeo médico. Fui a la clínica del Señor Jesús para hacerme un chequeo de rutina. Yo me sentía bien, pero para mi sorpresa, me diagnosticó algunos problemas de salud espiritual. Cuando Jesús me tomó la presión, vio que estaba bajo de ternura. Al tomarme la temperatura, el termómetro registró 40 grados de ansiedad. Me hizo un electrocardiograma y me dijo que necesitaría hacerme un bypass de amor porque mis arterias estaban bloqueadas de soledad y no abastecían mi corazón vacío. Pasó a revisarme las piernas y los brazos ya que no podía caminar al lado de mi hermano y tampoco podía dar un abrazo fraternal porque me había hecho daño al tropezar con la envidia. También me encontró miopía porque no podía ver más allá de las cosas negativas de mi prójimo. Cuando le dije que no podía oír bien, Jesús me diagnosticó que el problema era que había dejado de escuchar su voz cada día. Por todo esto, Jesús me dio las siguientes instrucciones. Al levantarme en ayunas, beber un vaso de agradecimiento. Antes de llegar al trabajo, tomar una cucharada de paciencia. Cada hora, ingerir un comprimido de paciencia y unas gotas de mansedumbre. Al llegar a casa, inyectarme una dosis de amor. y antes de acostarme, tomar dos cápsulas de arrepentimiento para limpiar mi conciencia. No te deprimas ni te desalientes ante lo que estás viviendo el día de hoy. Dios sabe perfectamente cómo te sientes. Sigue su voluntad y sus propósitos y tendrás un corazón lleno de gozo. Desconozco el autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. Si deseas amor, verdadero amor, aprende primero a amarte a ti mismo. De la mañana con 2 minutos, ya regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viernes y en el transcurso de toda esta semanita. Les deseo que pasen un excelente fin de semana y también los invito a todas las personas que están aquí en Salt Lake City y que el sábado les gustaría ir a las charlas de encuentros existenciales impartido por su servidora Janet Flores. Pues todos los sábados, ya saben, de 3:30 de la tarde a 5 de la tarde en la biblioteca del Downtown aquí en Salt Lake City. Ahí nos encontramos en el cuarto piso. Ustedes suben ya sea las escaleras o el elevador y a su mano derecha se van hasta la esquina y ahí hay un lugar donde hay unas mesas y está cerrado de cristal. Bueno, toda la biblioteca es de cristal, ¿no? Pero esa parte, ahí es donde estamos sentados y no importa la hora que tú llegues, con que llegues en ese transcurso de 3:30 a 5 de la tarde, si estamos hablando, pues nada más llegas y te sientas y escuchas, ¿no? También escuchamos ahí preguntas, tratamos de responder, ¿no? De ayudarnos todos. Recuerden, son las charlas todos los sábados, encuentros existenciales de 3:30 a 5 de la tarde, totalmente gratis, no hay ningún cobro por estas charlas. Por el momento no hay cobros, entonces pueden ir y pueden invitar a alguien más. Pueden llevar a sus niños, inclusive los pueden poner ahí a que lean o mientras ustedes están escuchando la charla, ¿verdad? Y bueno, esa es una invitación. La otra invitación es a que escuchen los programas que fueron transmitidos el día de ayer, como Venus versus Marte y el programa de Consejos y Bienes y Raíces con David Brunet. Los programas van a estar las repeticiones el día de hoy a las 2 de la tarde, Venus versus Marte, a las 3 de la tarde, Consejos de Bienes y Raíces, y a las 12 del mediodía, este programa con el pie derecho. Pueden escuchar la repetición el día de hoy, y la grabación va a estar disponible por la tarde del día de hoy, y la grabación de este programa va a estar disponible el día de mañana, ¿ok? Y bueno, ahora sí, me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Los espero el próximo lunes, si Dios quiere, en punto a las 7 de la mañana a 10 de la mañana. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.